Ahí estamos. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias por estar. Bueno, estamos ya reunidos en comisión para tratar el tema del ordenamiento de suelo y la nota tratada por los vecinos de Villa Cielo. Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre este tema. Hoy está en carpeta tratar el status quo para parar todo tipo de obras que no estén sujetas a la ordenanza, o por lo menos que estén en dudas. Así que, bueno, demos comienzo. ¿Qué tenés ahí vos para...? La nota la tiene Pablo. Bueno, esto lo habíamos leído en la reunión pasada, esto quedó en el audio. Así que, bueno, abogado, usted díganos cómo seguimos con esto. Bueno, ¿se había resuelto tratar el tema o...? Sí, sí, sí, sí. Iniciar el tratamiento, ¿no? ¿Quieres que hagamos vuelta la nota o...? Sí. Pero lee directamente el pedido. Claro, porque los vecinos... Hay dos pedidos por el final. Exacto, al final. ¿En conclusiones? Bueno, presidente. Un segundo. Convocaron a la comisión de planeamiento urbano. Marcelo, vos le mandaste la nota, sí, a, sí, sí, sí, estoy convocado. Este, a todo, ¿no? Lo único que queda es que el arquitecto nos identifique la propiedad, el arquitecto Albertalli, la propiedad en cuestión, ¿no? El nombre del titular. El que está a cargo de planeamiento. Nos tiene que identificar la propiedad, saber el nombre del propietario, la nomenclatura, manzana, lote, bueno, para ir acreditando toda la documentación. Discúlpame, presidente, es a los fines nada más, y a los es a los fines que después no digan de que iniciamos el tratamiento. Y Marcela, no están, ¿te dejaron, no, te firmaron la copia, la CPU de recibido y todo? Sí, sí. ¿No se la firmaron o no lo invitaron? No le avisaron. Pero dijiste que sí. ¿A la cual? ¿A la comisión? Bueno, prepárale, pasarle la nota. ¿Quién es el responsable? ¿Quién está a cargo, Marcio? No, es que. No sé, ¿no? Pues siempre venía Marcio. Tenemos. El tema es que no tenemos designado. En este momento, ni del Consejo Deliberante y nunca hubo un presidente. Pero no importa, porque como vamos a tratar algo que fue de antes, pueden hablar sobre eso. Ah, sí, pero te vuelvo a repetir, no hay presidente, no hay nada. Bueno, la comisión siempre está invitarlo a Marchi, porque siempre estuvo él, y bueno, traerá. ¿Y cómo se llamaba el otro hombre que sabía venir? No, Gabriel Molinari, pero él siempre estuvo, no estaba conformando la comisión a lo último, ¿no? No, no. Pero después vino Blanca Marchi. Blanca por el Ejecutivo. Por el Ejecutivo. Igual lo que está claro es que no hay que conformar la comisión, organizarlo. No importa, pero invítalo porque él fue el que estuvo acá cuando estaba en representación de la comisión para que venga a dirigir. Marchi, ¿y más el otro? ¿Eh? Marchi, Zanotti. El arquitecto Zanotti. No, si lo pones a él, ya va a venir en representación, le va a avisar algo. ¿Para cuándo? Para el lunes que viene, Para la comisión, para el lunes que viene. Bueno, entonces acá voy a leer el pedido de los vecinos del barrio de Villa Cielo. Bueno, acá dice, por lo expuesto, nos permitimos sugerir al Honorable Consejo Deliberante considerar las siguientes propuestas. Primero, crear una comisión dentro del Consejo Deliberante para que en un plazo de 180 días, punto A, realice estudios serios a través de la recopilación de informes técnicos disponibles, opiniones de expertos, consultas a ONG y centros vecinales con el objeto de elaborar un régimen especial para la urbanización del enclave del barrio dentro de la reserva. más restrictivo que el actual en relación con el rol que cumple como espacio de amortiguación sobre la Reserva Natural Municipal Villa Cielo, Ordenanza 2305/10 y complementario. Punto B, realice las investigaciones pertinentes que condujeron al irregular procedimiento de aprobación de la Ordenanza 2933/18 y de los planos presentados bajo ese régimen y eventualmente iniciar las acciones legales contra los responsables. Punto segundo, ordenar por 180 días la paralización de las obras en curso de construcción, así como la iniciación de nuevas obras que tengan como propósito de uso del suelo la explotación residencial temporaria en lotes de dimensiones menores a los 10.000 metros cuadrados que pudieran haber sido aprobadas bajo el régimen del artículo 33 de la Ordenanza 2933/18. Hasta tanto se obtengan los resultados de los estudios sugeridos en los dos puntos anteriores y conforme a ello de ratificarse los argumentos expuestos, disponer la revocación definitiva de los permisos otorgados. Descontando una respuesta favorable a lo solicitado, les agradecemos una vez más la disposición del señor presidente del Consejo Deliberante y de los señores concejales y los saludamos muy atentamente los vecinos del barrio de Villa Cielo. En resumen, Pablo. Desde lo puramente técnico, y hablando de lo técnico, porque hay vecinos involucrados y que tienen derechos o intereses particulares porque viven en la zona, hay tres o cuatro pedidos específicos en esa nota. Uno es la creación de una comisión para estudiar los antecedentes. Esa, dentro de todo, sesiona en comisión, el consejo investiga, recibe nota. Las otras pide la comisión investigadora, ¿sí? Ahí excede y con facultades de sancionatoria. Ahí ese pedido excede las facultades de un consejo deliberante. El consejo deliberante tiene facultades, según la 8102, ahí te digo el artículo para que lo lean, seguramente lo han tenido en sus manos, en el artículo 30, inciso 16, nombrar de su seno, una comisión investigadora. Esa comisión investigadora termina con un informe, no ya con el inicio de la demanda, la denuncia, constituir el consejo como un creyente particular sería de un interés difuso. Ese, llegado el caso de esos extremos, son los titulares de ese interés difuso, que es el ambiente, los colectivos, el artículo 43 de la Constitución, quienes tendrían esa facultad. Después los otros dos puntos eran, bueno, el statu quo, determinar todo eso, o sancionar a quienes, o paralizar los proyectos en ese régimen, eso también, o sea, excede un poco la facultad. Recuerden que la facultad fundamental de un consejo deliberante es el dictado de normas. Si esas normas anteriores afectaron derechos particulares o generaron derechos ya adquiridos por particulares que han contribuido en tan forma, será a partir de lo que es el Ejecutivo quien deberá aplicar las restricciones, la multa, el pedido de rondeo de obra, todo eso que significa ya cuestiones más propias del Ejecutivo. Y bueno, después, ojeando un poco el proyecto de ordenanza, también se intenta que la comisión investigadora sea integrada por miembros de la comisión vecinal de Villa Cielo. Y en realidad es claro el artículo cuando dice que de su seno, o sea, una comisión investigadora por el consejo. Dado el caso que se forme y deciden formarla para ver si ha habido alguna obligación, ordenanza, perdón o no, debe ser de su seno. Porque si no, el departamento ejecutivo pediría integración en esa comisión investigadora. El colegio de arquitectos, suponete, también. Los emprendedores que pretenden lotear y defender sus intereses inmobiliarios también, entonces sería medio dificultoso que esa comisión llegue algún día a un informe acabado en el cual pueda luego asentarse, ya sea los interesados particulares de Villa Cielo o el departamento ejecutivo, o que sea un antecedente firme para activar el sistema judicial de responsabilidad de los funcionarios públicos. Es amplia la nota, yo creo que lo que se puede resolver en el consejo es pasar a la comisión el tema, fundarlo bien y hacer una ordenanza de planeamiento urbano que contemple y escuche todas las voces. Lo que pasa es que esa es la idea, por eso es que el pueblo, el representante de ese barrio, acá presente. El motivo que el barrio presentó la nota fue que desde el 2018 en adelante se vienen haciendo unas modificaciones en la ordenanza de uso de suelo que por algún lado beneficiaban, pero después simultáneamente la cambiábamos porque siempre fuimos asesorados por el CPU, quizás mal asesorados o no, eso nosotros todavía no por eso podemos sacar la finalidad de eso, pero se modificaba la cantidad de metros para construir en un espacio particular. Y entre medio de una ordenanza fue cuando se sesionó, se aprobó esa ordenanza, se promulgó el 7 de enero y el 8 supuestamente, porque nosotros estamos diciendo lo que repite el vecino. Exactamente, yo estoy contando un poquito el resumen de los vecinos. Y el día 8 aparentemente hay un plano aprobado donde es en otra cantidad de metros y donde se vería perjudicado el tema del reservorio, el reservorio de agua, la parte de ambiente, y encima iría contra ellos que en algún momento compraron esos terrenos bajo otra ordenanza, donde ellos de alguna manera expresaron los otros días que se sienten un poco, utilizaron una palabra que no la quiero repetir, pero que se sienten un poco perjudicados de alguna manera porque tuvieron que adaptarse a otro régimen. No. Otro punto que yo quería Sería bueno por ahí ubicarnos los puntos específicos para llegar al punto. El requerimiento por ahí coincido que puede tener algunas modificaciones o revisarlo, pero lo que se pide no es legislar solo hacia adelante, que es una prioridad. De hecho, esa ordenanza termina con una modificatoria que hoy rige y que volvió al espíritu de la ordenanza, digamos, de la creación de la reserva. El problema es que hubo varias modificaciones en el medio, digo, no en el solo en el consejo anterior, sino mucho antes, donde se iba y se volvía y se permitía en esos momentos habilitar construcciones. Sería bueno, por ahí yo había traído un proyecto, en realidad como para que le demos tratamiento al pedido de la comisión investigadora, que coincido que puede tener así modificaciones en su constitución, pero que sería importante para que nos concentremos específicamente. Digo, la comisión investigadora va a estudiar lo que sería un planeamiento urbano para Capilla del Monte, que será otro tema para que tratemos, sino qué pasó en el medio, porque lo que se dice, más allá de la fecha que se haya promulgado, puede haber cambiado 3 días de diferencia, pero hubo una oportunidad, evidentemente alguien que estaba atento a esto. Y bueno, acá en el proyecto, si lo leemos, se detalla porque el espíritu y concretamente la ordenanza de creación de la reserva se rige por el principio de progresividad, que es el principio que dice que puede avanzarse en una legislación más restrictiva pero nunca menos restrictiva. Este me parece a mí que es el punto clave de lo que están de alguna manera reclamando, que es que se quedó en la reserva si los lotes o los cambios de modificación no son en la reserva, son en el barrio Villa Cielo. La reserva ya tiene ordenanza propia y no se puede ni achicar, ni agrandar, ni edificar, no hay ninguna forma. Las 89 hectáreas, si mal no recuerdo, que se aprobaron primero fueron una 92. Parte. 92 en total. En total, sí. Bien, no tiene ningún tipo ni de restricción ni nada porque no se puede edificar de ningún tipo. ¿Estoy equivocado? No, está bien. Estamos hablando de dos cosas distintas. El uso del suelo, lo que permite, en la zona en que siempre se dijo que tenía que ser de 10.000 metros, el uso del suelo para la zona del barrio Villa Cielo. ¿Vos sabés cuántos metros era cuando se creó el barrio? Yo te voy a explicar, eran todos lotes chiquititos. 10.000 metros. No. Perdón, puedo terminar porque si no. Sí, sí, yo te estoy interrumpiendo. Pero por eso hay que terminar. 10.000 metros es para el uso residencial, es decir, para emprendimientos, está claro desde el comienzo que era para 10.000 metros. Y eso es lo que se modificó, no para viviendas personales, para el uso comercial, es decir, de hoteles, cabañas y demás, era 10.000 metros desde el inicio. Se modificó una vez, se volvió a modificar en 2010, volvió a modificarse con la 2933, fin de, como mencionaba, 27 de diciembre de 2018. Y vuelve en agosto por el pedido, bueno, como ustedes vieron. Algo pasó ahí, pero se bajó a 5.000, sabiendo que no se puede legislar para abajo, sino que el espíritu precisamente es... ¿Y dónde dice que no se puede? Bueno, eso es lo que estoy... Leemos la nota por ahí, no, para no estar mencionándola. Digamos. ¿Cuál es el pedido de la Comisión? Bueno, es el principio que ilumina la legislación ambiental, que es un principio general. No sé qué digo, pero es simple. Pero bueno, voy a pedir la palabra a la Comisión. No, no, ibas a hablar desde cuando se fundó el barrio. ¿Verdad? Exactamente. Sí, era. Cuando se funda el barrio, hay muchos lotes, muchos vecinos tienen lotes de 2.500 metros, ni de 5.000 ni de 10.000. El de 10.000 metros era para emprendimientos inmobiliarios y demás, que fue y vino en varias oportunidades, creo que dos veces, ¿no? Que había que buscarlo. Bueno, ahora cuando empezamos a trabajar sobre eso ya lo vamos a ver. Yo lo que voy es a preguntarle a la gente del barrio, esta es la nota que ustedes presentaron, y acá dice en el artículo B, no traje los lentes, pero lo voy a leer, dice, realice las lo que ustedes piden, realice las investigaciones pertinentes que condujeron al irregular procedimiento de aprobación de la ordenanza 2933. ¿Cuál es el irregular, de este? No, le estoy preguntando esto. El irregular proceso de aprobación es que se mandó en el 2017, que estuvo 14 meses en comisión hasta diciembre del 2018, que en diciembre del 2018, sin orden del día, solo habiendo escuchado la opinión y las sugerencias y las recomendaciones de la CPU, se decide mágicamente eso. El día de diciembre, para los que están más o menos alertados, el día anterior al día de los inocentes, que es el 28 de diciembre. Ese día, sin orden del día, desempolvan esa ordenanza, la ponen arriba a la mesa y resuelven aprobarla sin haber consultado absolutamente nadie más que la Comisión, y modificando ni más ni menos que algo sustancial en lo que tiene que ver con el barrio del cielo, con el rol que cumple en su encaje, en clúster, digamos, dentro de la reserva, y sin haber consultado absolutamente nadie. Si a ustedes no les parece. A ver, hay que escuchar el audio, porque el audio me parece que habla por sí solo. En ese audio, que dura 3 minutos, donde se levanta la mano y recién aprobado, hay un. No voy a dar los nombres porque no quiero. La retó el otro día el presidente del Consejo y voy a acatar el reto y voy a hablar en forma más genérica. Pero hay uno que abre el tema, dice la. Hemos decidido no trabajar sin orden del día, no vamos a trabajar con orden del día, para un tema que es el uso del suelo de Capillas del Monte, señores. Es el barrio el pueblo de San Marcos, vecino nuestro, se tomó todo el trabajo de consultar a todos y cada uno de los vecinos para modificar una cosa estratégica. Acá el uso del suelo lo modifican. Después de tener 14 meses en comisión, ¿no es cierto? El día anterior al día de los inocentes, el 16 de diciembre, deciden aprobarlo sin orden del día. Los comentarios que hacen es una ordenanza muy extensa, bárbaro, es muy interesante, uno dice. Otro dice, quédense tranquilos, yo hablé con el arquitecto Marchi y vino el arquitecto, perdón, vino una persona de la Comisión de Planeamiento Urbano, vino un funcionario del Ejecutivo y dijo que está todo bien. 3 minutos de ese audio y aprueban la ordenanza de modificación del uso del suelo de Capilla del Monte. A ver, eso es regular, concejal. No, le voy a contestar, ¿verdad? Cuando usted me termine, no le voy a interrumpir. Ese es su pensamiento. Yo le voy a aclarar una cosa. Acá hay dos concejales. Por favor, si me prestan atención, que voy a hablar. Porque ustedes tuvimos el mismo consejo. No, le voy a aclarar. Debe haber, no voy a decir cientos, pero muchas ordenanzas que trabajábamos en comisión y el jueves no la poníamos en la orden. Directamente se aprobaba porque ya estaba solucionado el problema para un vecino o para alguna modificación. Nosotros no la poníamos en la orden del día. Si no, fíjese, le voy a invitar todas las actas y todos los audios donde nosotros, eso fue distinto a cualquier otra cosa que hicimos. Jamás hicimos eso. Siempre sacamos, nos poníamos de acuerdo. Se levanta el estado de comisión. La CPU vino en varias oportunidades. Llamamos al Ejecutivo Municipal, que es un representante, para hacer. No es que durante 14 meses estuvo guardada, y el 27, como usted dice, el Día de los Inocentes, como que nosotros nos burlamos de los vecinos. Por eso digo, todo esto. esto seguramente después nos, cada uno se va a hacer cargo de lo que dice y lo que escribe, porque creo que es la responsabilidad que tenemos todos. No podemos venir acá a hacer acusaciones y después decir, bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que era el día de los inocentes el día anterior. Entonces yo quiero, ahora vamos a traer la comisión. ¿Cuántas veces vino? Si tiene que venir algún ejecutivo, porque también son responsables, no es que te va del municipio y nunca más apareces. Las personas que estuvieron en la comisión, que después desconocieron, pero firmaban las actas, que ahora dicen que lo que se firmaba en las comisiones de planeamiento no era lo que traían acá, que venga la comisión y traiga las actas. Yo la voy a pedir, ¿eh? No hace falta que sea por nota, porque ya que hay acusaciones muy graves, pues imagínate que nos están tomando de tonto. O sea, por un lado... No se... acusan ustedes. ¿Cómo? No me acusan el consejo. No, discúlpame. Están diciendo que la comisión de planeamiento arreglaba una cosa, pero cuando venía acá, venía con otra cosa. O sea, no era lo que realmente una comisión hace, que es cumplir. Entonces yo me siento de que cuando lo invitamos, si fuera así, nos tomaron por tonto. Entonces eso no lo vamos a... Por eso yo creo que estos 180 días hay que utilizarlos para no solamente para los responsables, si fue así, que el 7 se venció, se promulgó la ordenanza y el 8 se aprobó en tema exprés. Todo eso no lo discuto porque no lo desconozco, no te voy a discutir. Si vos decís, seguramente lo habrás visto, viste la documentación. Quiero ver quién es el que firma el plano también. ¿Quién es el que pidió la aprobación expreso? Llámalo como quieras. Yo estoy usando las palabras de ustedes. Yo lo que quiero acá dejar en claro es que siempre estuvo el trabajo del Consejo Deliberante por delante y por ayudar a los vecinos. Nunca acá hubo nada raro y eso no lo voy a permitir. Y quiero que se investigue, ¿eh? Yo voy a trabajar en esa comisión todo lo que haga falta para dejar en claro que nosotros llamamos a la Comisión de Planeamiento Urbano, que vinieron en varias oportunidades, y quiero aclararles, y a vos te consta, mira, que yo no tengo muy buena relación con Machi, que no hemos enfrentado, les consta a ustedes muchas veces por la forma que tiene y la... Bueno, no importa, son cosas personales de cómo se trabaja, no es mi forma. Lo hemos invitado al Ejecutivo. Yo quiero, para que te quede claro, que esto no fue 14 meses guardado y un día, cualquier día que sea, lo sacaron y dicen, che, vamos a probarlo, listo. No, se trabajó, se entendió, les preguntamos, venían y contaban que tendrían que estar las instituciones. Bueno, eso puede ser, y yo no te lo discuto, pero acuérdense que hay una ordenanza de Comisión de Planeamiento Urbano que es el órgano nuestro de consulta. No es vinculante. ¿Cómo? No es vinculante. Por eso, pero es el órgano de consulta. Cuando vos necesitas, lo llamás a ellos porque está por ordenanza creado. Llamamos al Ejecutivo Municipal en ese momento para que viniera el encargado del área. Vino acá, no vino una vez. Discúlpeme, ¿cuántas veces debe haber venido el encargado? Varias. Como tres o cuatro veces. Cuatro veces. Cuatro veces. Pasa. Más. ¿Cuántas veces vino la Comisión de Planeamiento? ¿Cuántas veces vino Zanotti y cuántas veces vino Marchi? No, lo que sí fue algo que nosotros advertimos, que nunca venía toda la comisión. Sí, eso es cierto. Entonces venía Nini por su lado, nos hacía un planteo, venía Marchi, Zanotti, Coredo, sí, hacían otro planteo. Es más, la última vez vino Molinari con ellos. Sí, me acuerdo. Por eso pregunté cómo se llamaba el nombre. Molinari aclaró que no venía en nombre de la función. No, pero venía a explicar los puntos, que había trabajado en el uso del suelo. En la comisión Molinari no aclaró nada. Yo me enteré que no había venido en representación de la comisión después por Nini. Molinari acá no aclaró nada. Claro que estaba pasando. Ese día vos me contaste luego todo eso, es verdad. Por eso digo. Pero cuando vino, vino. Marchi, Zanotti, Molinari. No dio opinión. Yo pensé, justo Nini no estaba, pensé que venía él en representación. Pero la pregunta es: ¿por qué no venían todos juntos? No, bueno, venían, siempre vienen representantes, no te viene una comisión de 10 tipos, te vienen dos o tres, pero siempre venían los mismos. Y te quiero aclarar una cosa: no te voy a interrumpir, discúlpame, Federico. ¿Cómo puedes decir vino pero no habló? Vos lo tuviste presente, ¿no? Sí, soy testigo, escuché los audios. No habló, no, no vino. Sí, vino, en esa sesión. Pero él no dijo que él no venía para la representación de la comisión. Pero no se expresó. Pero acababa de decir otra cosa. No, estoy diciendo que no se expresó y que además no había venido para la presentación. Dijiste primero. No lo aclaró. ¿Y qué vino a hacer entonces con ellos? Dijiste primero. Lo aclaró después, se los aclaró después. No, a mí me lo aclararon. ¿Qué fue? A mí me lo aclararon ni. De cualquier manera, no sé qué. ¿Cuál es el punto no que cambia? Es el punto, no cambia nada. A lo que yo digo es, el punto es que acá no se tomó la decisión de un día para otro, che, vamos a sacarla, total, estamos fin de año, ya que estaba, y tenemos cosas para sacar. No, no, se vino trabajando. Por eso quiero que estén presentes acá para que cuenten cada cosa y que traigan el libro de acta. Yo, no, a ver, quiero aclarar una cosa. No se los puede obligar, pero sí se lo vamos a pedir como sí, comisión. ¿Cómo? Sí, se lo puede obligar. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Pero de qué forma? Tenemos acá hasta el doctor. Tenemos una ley de información pública. Es más, le digo, yo tengo tres presentaciones en el Ejecutivo, que si quiere se las traigo. Está bien. Pidiendo el libro de acta. Cuando se llama una institución intermedia, doctor, el Consejo Liberante les puede decir que combinar o pedir que traiga la documentación, que traiga las actas de ellos propios, ¿tienen la obligación de traerla o no? Él, la brigada dice eso. ¿Él tiene la obligación? Y a partir de lo que es la ley de información pública, se puede iniciar un proceso de pedir la información. Bien, hay que ver que conteste el Ejecutivo. Porque uno no es del Ejecutivo, de una institución intermedia. La CPU es creada por ordenanza. Exacto. Se crea por ordenanza y lo regula la ordenanza. Pedir se puede pedir. Bueno, yo creo que va a haber buena voluntad si tienen voluntad de participar y está. Y si no, también, porque necesitamos ver si la regular. ¿Me parece? Bueno, no te interrumpo. Yo lo que prefiero manifestar primero de todo, que en lo que a mí respecta, por lo menos, y se me ocurre que al resto de los vecinos que hemos estado en reuniones del Consejo Liberante, la buena voluntad que ustedes hubiesen tenido, porque si ustedes han tenido, porque si así no hubiese sido, la 2972 no se modificaba. La 2933 y la 2972 en tiempo realmente récord. Yo tengo que reconocer que fue en tiempo récord. Por lo tanto, comprendo perfectamente, Marcelo, tu dolor. Pero a veces las cosas o son mal dichas, o mal interpretadas, o mal expresadas. O sea, si no se tuviera confianza en ustedes, bueno, directamente el doctor puede avalarlo. Tenemos acciones judiciales ya para presentar. El tema es que así no se arregla, porque si vamos a una cosa puntual, el todo que consideramos y que el doctor lo manifestó, no va a estar representado, que es el tema de la defensa de los derechos e intereses colectivos. O sea que acá hay un problema muy serio con ese lote que le estamos pidiendo para la construcción. Pero hay otro tema serio, que es, por favor, está en la ley de bosque nacional, en la provincial, en la ley de ambiente nacional, en la provincial, en la constitución. Redondea, por favor. El simple hecho de que es necesario que lo que es la prerreserva sea cuidada en la forma que el derecho exige que sea cuidado los bienes ambientales. Por lo tanto, ese es un punto de la petición. Hasta acá está. La Comisión de Planeamiento Urbano, por X cantidad de circunstancias, en realidad yo traje toda la documentación, es copia, o sea que se la dejo si quieren, que prueba, que demuestra que desde el año de su creación, doctor, desde el año de su creación, nunca, nunca, nunca actuó de acuerdo a lo que establecía la ordenanza de creación ni las modificatorias. Y le estoy hablando de 20 años largos, doctor. Es más, a fines del 2019 tuvimos el segundo representante del Ejecutivo, cosa que estaba ordenada desde el inicio, doctor. Desde el inicio, el primero fue el señor Nicolás Zanotti, que resulta que lo nombraron cuando ya había renunciado, con lo cual no lo cuento. Y el segundo fue el 23 de octubre del 19, el arquitecto Edo, después de 20 y pico de años de funcionamiento. Venía, y no es obligación del Consejo Deliberante, lo entiendo, venían al Consejo Deliberante y se presentaban como comisión. Y en este caso yo y varios cometimos el error de tratar de decirle, miren la ordenanza, cuando en realidad tendríamos que haber apelado a las herramientas que da la ley. Pregunta, Nini, pero sí. Porque, para hacer memoria, Marcelo, vos participaste mucho tiempo en la Comisión de Planeamiento. Yo fui designada en el 2018, y desde el 2018 tengo las notas, y es más, las notas a los miembros nuevos de la comisión, pidiendo que por favor, el rol que tenía la comisión, el objetivo a cumplir era muy importante, pero que lo hiciéramos ordenadamente y de acuerdo a derecho, porque si no, iba a ser inválido y se iban a recomendar cosas que iban a ser inválidas. Pero mi pregunta es puntual. Lo planteé por escrito. ¿Me permitís preguntarte? Sí. Después me contestas. Disculpa. No. Sí, perdón, Marcelo. Ah, vos querías decir algo, sí. Perdón. Una aclaración general que me gustaría que siga permanente en toda la reunión. El derecho ambiental, y particularmente el tema reserva, tiene distintos niveles de determinación, y recién lo nombró la señora. De nivel nacional, provincial, municipal. Esta reserva, de la cual no hemos tenido acceso a la ley de creación, a la ordenanza de creación, que supongo que la habrán acompañado a nota o la acompañarán oportunamente a la comisión que estudie la cuestión legislativa, no sabemos qué tipo de reserva es, si es natural, recreativa, turística, por lo menos yo, que me entero el caso ahora, capaz que esté en la ordenanza de creación. Sí, el resto sabe. Es municipal. O sea, el órgano al cual vamos a ir a ver qué legislación, o cómo se modifica, o cómo se autoriza determinados puntos de esa reserva, es este. No. Es municipal. Hay un conflicto que se da a nivel provincial, y te digo, porque estaba en las reuniones de la CTI, en donde están los técnicos del ambiente de la provincia, y cuestionan tremendamente que se limitan derechos existentes en de ciudadanos o de minera, más concreto en Yacanto, sobre reservas municipales. Villa Allende tiene un conflicto con la provincia. Saldana habló esta mañana el intendente por la planta de tratamiento de cal y de agua, elevadora de agua, porque las municipalidades legislan espacio en donde después vienen distintos actores y pretenden, vienen o preexisten. Hay gente que habita en reservas o en zonas rojas determinadas por ley de bosque. Así que la vamos a sacar y le vamos a tirar a la casa y le vamos a tapar con tabaquillo en el campo. Entonces, hay reservas que habilitan eso. ¿A qué voy? Es que seamos, ya que hay gente que dialoga y no hace marchas afuera, tratemos de avanzar en una ley que recién lo pidieron, de ordenamiento territorial, en el cual se contemple toda esa situación. Porque si nos ponemos el sheriff del ambiente, no va a terminar. ¿En qué va a terminar? En el fiscal secretario o en los fiscales federales, imputando ingenieros, pidiendo informes, estableciendo, no innovar, pero no van a lograr una ordenanza, como decía recién acá el vecino, como Marco Sierra, que preguntó, consultó y todo eso. Eso refleja al Código Municipal. Y otro punto de la nota, yo dije al principio, hay cuestiones de esa nota que están bien planteadas, como una comisión que estudia el tema del desarrollo territorial del pueblo, y hay cuestiones que exceden la facultad de una comisión legislativa. Como son las que planteas vos, regular, mandar en casa, hablando. Yo creo que hay que tratar de que esas dos cuestiones iluminen toda la discusión, porque si nos vamos a los extremos, ¿qué va a pasar? El Consejo se va a cerrar, va a votar por mayoría y va a quedar una resolución, una ordenanza en los metros que el Consejo considere, y de acá a unos años van a tener un problema, porque algunos vecinos van a construir con lo que sabe de esta ordenanza. No, pero que de hecho acá ya hay problemas. Ya pasó. Hay problemas preexistentes. Hay dueños de lotes que están dentro de la reserva. Y eso no puede llegar a afectar, pero esos lotes, esos propietarios van a ejercer por su derecho adquirido. Doctor, sí, me parece que sería muy provechoso que quizá nosotros, en mi caso, ya me pongo a disposición suya para adjuntarle toda la información, pero no información que dijo el vecinito tal ni tal, sino por ejemplo la inscripción de la reserva en el que era Ministerio de Ambiente, porque esa reserva está estricta, más todas las situaciones jurídicas en las cuales se ha planteado justamente la reserva como tal. O sea, acá no estamos hablando de una reserva turística, que lógicamente era una duda suya. Estamos hablando de una reserva natural inscripta en la provincia. ¿Y el municipal? Que municipal, y que justamente estuve hace 15 días en pleno revuelo de reorganización, en donde lo que están recomendándonos las dos profesionales responsables del área, ahora el área bosque, que no tratemos de provincializar la reserva, que la fortifiquemos como municipal. Lo que yo le ofrezco, porque es larga la explicación, porque parece ser que es mucho más activa si es que se presenta la municipalidad y se responde uno a uno que si pasa a jurídico, sería larga la explicación y no quiero hacerle perder tiempo, pero si usted desea, yo me pongo con la documentación, no de palabra, con toda la documentación que avalaría el principio de lo que le estoy contando. Y después se me ocurre, por lo que usted ha dicho, que justificaría justamente todo el cuidado con respecto a la pre-reserva, que para nosotros es muy, muy importante, porque esa pre-reserva está en zona roja y en zona amarilla. Quiero aclararle, doctor, que en el 2012 se hizo todo un estudio muy importante de lo que es el suelo de Capilla a raíz de un problema de altura, en el cual se querían hacer previsiones más allá de los 1000 metros, 1050. En aquel momento quedó físicamente establecido, no de palabra, por técnicos de la provincia, incluso del Instituto Superior de Estudios Ambientales, justamente lo que le digo, que esa era zona roja y zona amarilla. Entonces, eso indica, doctor, que indefectiblemente tenemos que respetar la ley de bosque provincial e institucional, y desde ya la 10.208 que lo toca especialmente. O sea que todo lo que usted necesite, nosotros la documentación se la traemos. Claro. Ojo, necesito el consejo, no personalicemos, porque después de algunos años voy, en vez de Zanotti, que no lo conozco, va a ser el doctor Nieto. El consejo. O sea, vos tenés que fundar la decisión del consejo. Perdón, porque el consejo va a entrar en comisión. Esto es el defecto profesional. Dado que usted se presentó como abogado, yo dije, no, haga la documentación. Sí. Presento a la pero entendés lo que te digo, o sea, lo que yo te digo, claro, te digo eso, o sea, estamos tratando de trabajar sobre el ordenamiento territorial a partir de una ordenanza que sea consensuada, con planteo de decir. Está vivo, lo quiero plantear ya este programa, pero bueno. Y lo primero quiero decir que coincido con el doctor Nieto. Perdón, dos segundos. Hablas vos, venís vos, Fede y Carlos, después así nos vamos entendiendo, porque si no pandemos. Por favor, Gaby, habla. Bueno, lo primero que quiero manifestar es que yo coincido con el doctor Nieto en las facultades que tiene este poder legislativo, y coincido también en la apreciación que hizo él, la necesidad, digamos, de que recetemos las opiniones de todos, que busquemos la documental, que busquemos si podemos tener acceso a la acta. Y que yo les digo sinceramente, a mí este tema me tiene cansado, cansadísimo, pero sobre todo porque siempre advierto que cualquier decisión que tomemos va a saltar a alguien a cuestionarla. Y yo sinceramente, nosotros cuando habíamos modificado cuando habíamos vuelto a modificar las de los 2000 metros, yo ahí estaba convencida. En relación al trámite, voy a mezclar, pero no es tanta mezcla. En relación al trámite, y te explico porque quiero explicártelo, Carlos, porque me interesa. Cuando vos decís irregular, ¿qué sucedió? Nosotros, el trabajo, la técnica parlamentaria que se desarrolla acá, adolece de muchas carencias, hasta por el solo hecho, por ejemplo, hace tres meses que tenemos fotografiadora. Tenemos un secretario que actúa como secretario administrativo, parlamentario. Acá no se reciben los proyectos. Una barbaridad. Los proyectos que los legisladores ingresan, los tienen que ingresar por el Ejecutivo. Un bolazo. Acá hay muchas fallas en cuanto a la técnica parlamentaria. Pero a su vez, y le hemos dicho. Entonces yo recuerdo muy bien, porque yo fui la que puse los días de comisión cuando fui presidenta, Marcelo. ¿Te acordás que ahí empezamos a trabajar en comisión? Y armamos una carpeta con un listado de temas que íbamos sacando. Ese jueves no había orden del día porque el Ejecutivo no había mandado. No había mandado, no había temas para tratar del Ejecutivo. Entonces, en la comisión del martes, que fue cuando se presentaron los tres de esa reunión, estoy hablando. ¿Pero cuántas veces antes habían venido? No, por eso quiero que vean. Pero por supuesto que coincido con vos. Pero estoy recordando cómo fue el tratamiento de eso. ¿Qué sucedió? Ese martes en la comisión, nosotros nos abocamos a tratar los temas que estaban en carpeta. Pero cuando vienen estas tres personas, exponen, María José, ¿no estabas? Sí. Creo que vos no estabas. No, ¿cuándo? No, el Pichu y Nieto no. Con el concejal Nieto no estaba. Vino Edo, vino Marcos. Entonces Marcos, hicimos, Marcos. Bueno, tenían tanta premura y que esto, que lo otro, y yo pensé que la comisión estaba representada porque estábamos binarios. Decidimos dar el tratamiento al jueves. No había orden del día porque el Ejecutivo no había convocado. Porque las órdenes del día las confeccionan allá. Mal, por supuesto. Por supuesto. Porque es este Consejo el que tiene que confeccionar su propia orden del día. ¿Comprendés? Entonces, ahí me parece que no es que a nosotros se nos antojó sacar. No. Veníamos con ese. La ley de suelo estaba siendo tratada. ¿Cuántas veces María José nos juntamos, estudiamos? Mimi vino no sé cuántas veces también, sola. ¿Y cuántas veces? Cada vez que venía yo decía que la comisión no funcionaba. Sí, siempre. Sí, es verdad. Por favor, ustedes se acuerdan que pues, esta comisión. Si la ordenanza sale aprobada de aquí y se promulga el día siguiente, yo no sé. No se promulga, sí tengo. No, pero bueno, pero yo no sé una vez que salió de acá. La resolución, si el intendente la aprueba a las 24 horas, cuando tengo que preguntar, si no, no me entero. Deduzco que se pudo haber aprobado la semana, más o menos, porque si es un acta larga, el que está a cargo de la Secretaría, depende cuántas horas tardan la desgrabación. Mirá hasta los rudimentarios que tenemos. Tienen que desgrabar todo para después poder hacer la resolución. Para llevarlo al Ejecutivo. Julio Carballo, que estaba. Era un profesional para eso. Había actas que tardaba 4 horas. Mientras que desgrababa y decía la resolución. Y había veces que el viernes. No se entró, se llevaba el lunes. Se llevaba el lunes. Entonces, yo quería hacer esa aclaración del tema de la irregularidad. Yo recuerdo bien cómo fue. Por eso la, perdón Gaby, por eso la importancia del boletín informativo del municipio, que claro, cuando ya está en el boletín informativo, sí, ya sabemos que está promulgado, sí, pero bueno, por lo menos si para evitar que en internet, para evitar que la gente suponga también sí, después en la carga también toca hacer una consideración. Y hay que ver qué fecha, perdón, presentaron esos planos que fueron aprobados el 8. Hay que ver en qué fecha ingresó al municipio, que claro, eso también consta en el libro del, sí, municipio, el día que el libro en la mesa entrada. Eso tiene que estar en la mesa entrada. Porque sería óptimo que tuviéramos todo para poder hacer un informe donde. Bueno, yo creo que acá, sin interrumpir. Pero nosotros, sí, legislar, sí, para, yo no tenemos. Pero nosotros, yo he estado. Mire, yo soy muy respetuoso. Pero yo he estado pidiendo la palabra, es más, cuando me tocaba a mí se la cedía a Federico. Así que aguántenme en 30 segundos. Sí, sí, sí. No tengo problema, ¿eh? Porque ya al final me he olvidado de un montón de cosas que tenés. Era en referencia al ingreso de los planes. Municipio. De los planes. Nosotros tampoco tenemos un registro de eso. No, no, no. Yo vuelvo a decir, coincido con lo el consejo, la opinión del doctor Nieto, que por supuesto cada uno puede tener la suya. Yo creo que las facultades que tiene este consejo no son investigadoras para reconocer el estado de situación, elaborar un informe, elevarlo al Ejecutivo, y el Ejecutivo en todo caso hará lo que corresponde. Pero nosotros no podemos hacer más que eso. Yo personalmente pienso eso. Y ya no me acuerdo lo que voy a hacer. Ya te vas a acordar, gracias, Fede, por favor. Bueno, no, a ver, si nos dejamos para exponer un poquito varios puntos sobre, ya se manifestaron ahí los vecinos, algunos concejales que estuvieron en ese momento, yo tengo algunas preguntas también para ver cómo fue, y que no es requisitorio, no estamos acá haciendo un juicio no sé, de esa humanidad, sino que estamos tratando de saber, eso es lo que estamos haciendo. Respecto, imagino que sepa dónde está sentado. Imagino que sé dónde está sentado. Imposible que tengan una requisitoria. Claro, por eso digo, sí, sí. Pero lo están diciendo como que... No, claro. Nos excedemos... Nada, es usted el que le pone... No, están diciendo que nos excedemos en nuestras atribuciones, y acá hasta ahora nadie ha dicho ni ponerle a juicio, ni que nosotros vamos a juzgar a alguien, ni se está, digamos, nadie, ni los vecinos, ni los que venimos con alguna propuesta, estamos diciendo que este es un órgano para poder judicial. Lo que se está diciendo es investigar, son las atribuciones propias del legislativo, que además no solo son propias, sino que es necesario que nosotros podamos investigar nuestros errores o no, qué pasó, para poder dar confianza legislativa, una confianza que además, por lo menos esta es mi apreciación, y creo que hemos coincidido por lo menos con los concejales del oficialismo en su momento, que viene un poco castigada nuestra institucionalidad. Entonces está bueno darle una confianza de ver dónde estuvo, si hubo alguna irregularidad, cuándo fue. Hay una sospecha, la ponemos a consideración, la investigamos. ¿Puedo terminar? No, pero ¿cuál es la sospecha? Si leen la nota, están expresadas ahí, pero la nota está plagada de las sospechas, que son que hubo un momento en que se modifica un punto en el cual parecía estar consensuado con los vecinos, con la comisión. De hecho, si es que fue la comisión, probablemente, y ahí es donde podemos ver, probablemente no fue el consejo votó, pero ¿con qué recomendación? ¿De qué comisión y de qué miembros de la comisión? Porque si algunos miembros desconocían una modificación tan importante, y quiero acá así un segundo leer el acta de la última comisión de la que hizo mención la concejal Negri, en la cual dice que vinieron los miembros de la comisión. ¿El acta de comisión? Sí, sí, está el acta de la comisión. Pero, Marcelo, no hay acta de comisión número 10, 26 de diciembre de 2018. Última comisión antes de la sesión del 27. Evidentemente es esta. No. Bueno. No sesionamos el día antes de la sesión. No íbamos a comisión el día antes. Íbamos el martes. Bueno, se modificó. Acá hay un acta de comisión. O se equivocaron la fecha. ¿Y dónde está firmado eso? ¿Dónde está firmado eso? Bueno, ¿es la que se imprimió desde allá? Se imprimió el acta, la copia, no la firma. Pero el acta de la comisión. Ahí decía acta de comisión. Pero si jamás nos hicieron firmar un acta. A ver, las actas las tenemos, necesitan la conformidad nuestra. ¿Y no hay acta de comisión? Nunca hubo. ¿Y esto qué es entonces? No hay acta de comisión, esto es un acta de comisión. Expresa desde la computadora. Pero quiero. Cuando Dina empezó. Al tiempo que empezó a decir que había que hacer este acta de comisión, fue el último año. Antes no se hizo. Nunca. El año anterior. 26 de diciembre de 2018. El miércoles, o sea, sesionamos un día distinto. No. Bueno, revisemos este acta de comisión. De todos modos, ¿puedo terminar así? Sí, dale, yo tengo. Me parece que sí, empecemos al presidente, le pido también, empecemos a tener acta de la comisión, por lo menos los temas que tratamos. Sí, Federico, si no... desde el año pasado se tiene acta, pero anterior no. Perfecto, bueno. No somos a lo mejor como vos te gustaría que funcionemos, pero somos un poder legislativo que deja plasmado en un audio o en un acta, como lo decís vos, lo que se hace. Es la primera reunión de comisión que tenemos como cuerpo, primera reunión de comisión. Me dicen que durante muchos años, por lo menos los 3 años previos, no había acta de comisión. Entonces no es que yo esté pidiendo No le estoy acusando a nadie, estoy pidiendo que sea la primera reunión que hagamos esta, porque yo sé eso durante el juicio. Eso no está en regla de juicio, chicos, no vamos a discutir por un acta que la vamos a hacer. Yo lo que pido, presidente, pido por terminar, por lo menos, porque yo no la quise interrumpir a la concejal. Un chiquita que es que el 25 y 24 de diciembre no. Claro. O sea, por eso tal vez es un 26. Le dijo acá, a ver qué día es. Claro, 24 claro, feriado, claro. Coordina que 26 pero, sea, perdón, pero lee lo que dice. Bueno, este acta dice hubo quórum, listado de temas de comisión, temario. Hora de comienzo 19:15, en el día de la fecha y con la totalidad de los concejales presentes se da comienzo a la sesión, siguiendo con el orden del temario de comisiones de los concejales, fueron trabajando sobre cada tema junto con la documentación correspondiente para poder hacer uso de sus facultades como órgano legislativo. Una vez de acuerdo con los puntos trabajados, los concejales preparan el orden del día para la última sesión del año correspondiente al día 27 de diciembre de 2018. No teniendo más puntos a tratar, se da por finalizada la sesión de la comisión del día de la fecha. Es decir, figura, bueno, cierre 21:15, aquí dice que se preparó el orden del día de la sesión siguiente, no hubo orden del día. Uno puede suponer que en esta comisión dijeron sacamos de comisión, ese sería el orden del día, sacamos de comisión el proyecto y lo llevamos. ¿Con qué dictamen? Mi pregunta, y acá es para saberlo, para conocer, para ver cómo se funcionó y tratar de discernir en dónde estuvo el problema. Yo entiendo que hubo un problema, hubo un error, alguien. La pregunta es, ¿ustedes sabían que se había reducido a 5.000 metros? ¿Estaban conscientes de eso? ¿Estaban de acuerdo en la sugerencia de la comisión de reducir a la mitad los lotes que históricamente tuvieron que regirse por los 10.000 metros, como fue el origen de la ordenanza? Si fue así, es una cosa, podemos debatir diferencias políticas. Sí, miren, nosotros estábamos de acuerdo, creíamos que había que reducirlo a 5.000 metros, perdón, termino. Es otro cantar, ahí podemos debatir en que, bueno, estaba bien, se podía, en función de la progresividad, que es el principio que regula las reservas y la prerreserva, es decir, podíamos bajar, bueno, probablemente no, pero ahí el responsable son uno. Si ustedes no eran conscientes, si a lo mejor ni siquiera se vio, si a lo mejor ni siquiera estaba, tal vez decía 10.000 metros, y cuando llegó allá o se promulgó decía 5.000. Tenemos que saber qué pasa con eso, porque los representantes del órgano que ustedes le sugirieron eran funcionarios municipales. Digo, eran los mismos que aprobaban después los planos, que aprobaron días después esos planos. Es decir, que tenían conocimiento, probablemente porque aprobaron un día después de la promulgación, se tenía conocimiento de ese proyecto, no se aprueba de un día para el otro, saben que es muy complejo. Marcelo sabe, bueno, el que ha sido ejecutivo lo saben, es muy complejo aprobar, es decir, que ya tienen conocimiento y en algún lugar se modificó de manera por lo menos sospechosa, insisto en eso. Después, yo me parecen válidas algunas de las apreciaciones del doctor, del abogado, no creo que, no, digamos, más allá de la buena voluntad, recomendar cómo hacer nuestro trabajo legislativo en el sentido de, acá no está en cuestión una nueva ordenanza de un uso del suelo. Nadie está pidiendo que se regule de nuevo, aunque me encantaría que lo hiciéramos, el ordenamiento territorial participativo está pendiente, etcétera, etcétera. Pero hoy no se está discutiendo eso, sino cómo fue el proceso, que investiguemos cómo fue el proceso, porque en el medio hubo efectos, que es que no sabemos cuántos lotes, no sabemos cuántos. Es más, yo digo algo más, a ellos les llamó la atención ese punto. Pero hay otros barrios menos organizados que no sé si no vieron otras cosas que podamos tener de modificaciones que no vimos, que se nos pasaron o lo que haya pasado. Entonces, lo que se propone son dos puntos. El statu quo, sí, doctora, ahí sí estoy en desacuerdo, sí es una potestad legislativa, lo han hecho los concejales muchas veces, es decir, hay una sospecha, hay un motivo para sospechar que hay. El interés general está en disputa, está en riesgo, está amenazado, por lo cual paramos hasta tanto podamos tener una determinación. Entonces, primero el statu quo, lo podemos sacar hoy, frenar, porque no es solo esa obra, sino que puede haber muchas más. Y en segundo término, la comisión investigadora no es acá que nos ponemos en traje negro para juzgar, sino para investigar. Está en 8102, es nuestra responsabilidad ver qué, en dónde fallamos, porque insisto, las consecuencias son graves. Respecto a lo que decía la concejal Negri, Lo que puede cansar esto de hay uno, si se aprobás una cosa vienen uno, si aprobás otra vienen otros. Eso no es así en términos de que, por un lado, pueden venir privados, particulares, que han tenido un interés de aprobar algo o de construir fuera de la reglamentación, y por otro el interés general. Y en eso, me corregirá doctor, toda la ley, y acá sí quiero decir, nadie se puso extremista, saquemos esas palabras, ni somos extremistas, ni radicalizados, estamos tratando de cumplir la ley. No se puede revertir o estar por encima de ese principio precautorio tampoco, así que bueno, esas dos medidas que se están proponiendo son totalmente válidas, no están yendo contra nadie, no exceden nuestras atribuciones y las podemos tomar para tranquilidad de, no ellos solamente, sino todo un sector que pueda tener, sobre todo, confianza en que nosotros vamos a estar trabajando, no bueno, acusándonos entre nosotros, sino ver realmente cuáles fueron las responsabilidades. Carlos, por favor. No, la que me dijo que salí también. Para, digamos, cerrar un poquito el tema que mencionaba el concejal, los antecedentes sobre statu quo. Nosotros tuvimos 450 días con un statu quo que prohibía la construcción en toda Capilla del Monte por arriba de la J1050. Y no pasó nada. Absolutamente nada, fueron las ordenanzas 2386/12 por 180 días, la 2437/12 por 150 días de prórroga, la 2475/12 por 120 días, la 2512/13 por 30 días, entre el 11 de enero del 2012 y el 6 de julio del 2013. O sea, evidentemente, alguna vez la Secretaría tuvo protestar y facultad para... Hay un precedente. Exactamente, eso es lo que quería decir. Pero si tenemos ahora la de la Cota 1100, que te pidieron varios titulares, está todavía en status quo, a hoy, ahora. Entonces, digamos, status quo es absurdo. No, sí, pero si no hay ningún problema con eso. Yo quiero... Perdón, estamos hablando, perdón, sí, pensé que era. Lo segundo que quiero decir es que las disculpas, digamos, por ahí en la vehemencia, digamos, si hace falta algún desagravio, por supuesto que en alguna cuestión que hayamos deslizado, que sea inconveniente, lo vamos a hacer y tomamos el compromiso que asumimos con el señor presidente respecto de las futuras nuestras reglamentaciones. Pero sí quiero destacar que respecto de esta cuestión, de estos planteos de regularidades, que el 27 de diciembre se planteó esta aprobación de la ordenanza y que hubo una respuesta, yo creo que, no digo mea culpa, pero un reconocimiento, un error, porque el 13 de agosto nos reconoce que algo no estaba bien y revierten y vuelven a reimplantar los 10.000 metros. O sea, digo, evidentemente ha habido la mejor buena voluntad. Cuando yo hablo de irregularidad, a lo mejor esa... Me parece a mí liviandad cuando aprobaron la ordenanza, porque lo que surge del audio de la sesión del 17 de diciembre es lamentable. No parece serio de alguien que apruebe, por lo menos de donde yo vengo, no sé, de mi país, digamos, que alguien apruebe una ordenanza de uso del suelo, con esos argumentos, con esos comentarios tan triviales, parece como que no se lo hubieran tomado en serio. Estamos hablando del uso del suelo de todo Capilla del Monte, no es un tema menor. Y donde modifican, en lo que a mí es verdad lo que dice el concejal Fumar, porque ahora hay otro barrio, hay cosas peores. Yo no las estudié, no las conozco tanto, no puedo abocarme. No soy concejal tampoco para dedicarle 14 meses a poder tener una ordenanza. Si lo fuera, capaz que me tomo 14 meses y hablaría con más gente, consultaría a los vecinos, hablaría con las organizaciones ambientales. Ojo, a ver, ¿te parece esto? ¿Por qué 5.000 o 10.000 metros? Pero toda esta cuestión no apunta, digamos, a investigar. Después sí hay una serie de irregularidades, porque cuando armen la comisión y vayan a ver cómo se aprueba ese plano, van a encontrarlas. Y ahí, digamos, no hay ninguna duda. Pero yo creo que el proceso de aprobación de esta ordenanza fue más por ahí no haber asumido la importancia que tenía y no haber, digamos, actuado en concordancia con esa cuestión. Les decía recién en San Marcos, vecinos de acá, la autoridad del suelo involucra a toda la población, es decir, hace un trabajo verdaderamente comprometido. Acá se escucha la Comisión de Planeamiento Urbano. La Comisión de Planeamiento Urbano, no quiero hacer, he seleccionado la analogía de manera que sea lo menos ofensiva posible. Es como si le preguntáramos a los ojeros cuánto tiene que ser las retenciones de la soja, ¿qué van a decir? Si los tipos viven de la construcción, les va a interesar que sean 5.000 metros, que sean 2.500, que sean lo menos posible, porque más ladrillo, más plata. Es así, es un instinto natural. Yo no lo veo, no es que lo critico, lo que digo es que estamos dejando de lado el medio ambiente, ¿no es cierto? Pero lo fundamental de todo esto, lo fundamental y que quiero que no se pierda de foco, es que estamos hablando de esto. Esta es la reserva de Villa Cielo y este es el enclave de la reserva. Acá verdaderamente hay cosas para proteger, las hay. Los que la recorren y la conocen, lo pueden atestiguar. Los que no la recorren y no la conocen, usted doctor no la conoce obviamente, tal vez convendría que la conozcan. Habilitar algo acá, yo les voy a dar un ejemplo. Entre los 5.000 metros de los 10.000 metros de la 1040 del año 2003, hasta la modificación que hicieron en el 2010, ahí se habilitaron dos emprendimientos, un hotel y una hostel. El hotel se llama curiosamente Terrazas. ¿Saben lo que es una terraza? Una terraza es esto. ¿Saben lo que había ahí antes? Una loma. Eso es lo que puede hacer la destrucción del ambiente, convertir una loma en una terraza, en el emplazamiento que está enclavado en la reserva. Este lote que estamos hablando, que son, bueno, ahora digo, les podría contar, lamentablemente, y esto me juega en contra, tengo mucha información, mucha avidez por conocer la información, siempre lo han querido, hubo tres dueños, siempre han querido hacer cabañas ahí. Evidentemente al último que compró antes de que se modificara esta restricción, compró por los 10.000 metros, que iba al lado, habló con el casero, le dijo, no, yo soy la casa y tres cabañas. O sea, quizás tenía conversado este tema, con alguien lo tenía conversado. Alguien ganó plata, alguien ganó la transacción inmobiliaria, alguien... Me explico, digamos, es así como funciona. Está en una pendiente, va a ser lo mismo que el Terrazas. Y además, si digamos, fuera aplicable lo que debiera ser, que es una par cabaña, dos estrellas, bla, bla, bla, bla, al tipo le falta por lo menos el doble de la construcción de la que ya hizo, de la que tiene proyectada en los planos. Entonces es devastador. Entonces digo, más allá del alcance de la comisión de investigadora esta, yo creo que la comisión de investigadora está pensada porque, a ver, el 7 la promulgo, no la publico, no está vigente, y el 8 me aprueban los planos, y después voy completando el resto de la información, y el plano no tiene nada que ver con lo que fijan las normas. Bueno, esto, digamos, por ahora créanme, después lo van a contestar cuando me la comisión, ustedes van a ver los papeles y se van a estar constatando todo lo que estoy diciendo. Inclusive que el decreto es el 7 de enero, que era el planteo el cuestionamiento que hacía. Pero yo digo, entiendo que acá ha habido no un intercambio económico, no estuvo, si así lo interpretan, ¿no? Si de así surge de esta nota, hago el desagravio inmediatamente por todas las vías que sea. Lo que ha habido es liviandad en la aprobación. Tan aceptable, tan evidente que a los 8 meses se modifica, porque sí, efectivamente se habrán dado cuenta de que algo estuvo mal y lo tuvieron que volver al punto anterior. Entonces, de vuelta, la comisión investigadora es porque, a ver, todo este bolón que está presente, ¿no es cierto?, puede ser que origine a lo mejor algún reclamo de alguien que cree que tiene un derecho adquirido con la función del tribunal. Constancia de que no hay que decir, sí, pero fíjate que un pariente de... No, nada, nada. ¿Me explico? La buena voluntad está. Por supuesto que voy a votar el status quo por 6 meses, como ustedes lo piden. Por supuesto que quiero que armemos una comisión, como ustedes piden, para que podamos analizar. Yo conozco muy bien, miramos el libro de la mesa de entrada, podemos saber cuándo ingresó el plano. O sea, yo conozco muy bien el municipio, así que si hay que buscar, yo me pongo a disposición y digo... Yo, que aprendo todos los días, podemos buscar ahí, no hay nada que esconder acá. Y quiero que ustedes vengan también, ¿eh? O sea, la comisión, si se arma, porque es una decisión de todos, la arma el consejo, pero eso no quiere decir que ustedes puedan venir de oyente, no tenemos ningún problema. Para que vean que no hay nada que esconder acá, ¿eh? Lo que se hace acá, y después, por supuesto, que la comisión, después de cierto tiempo que ponga el consejo, 30 días, 60, 45, el tiempo que crea conveniente, después se hace un informe en base a eso. No es que esto dice, una comisión, no, se va a hacer público lo que nosotros hicimos, porque creo, es más, yo siempre fui partidario cuando se arma una comisión, sea todo el consejo la comisión, porque no uno u otro, para que todos tengan... la obligación de estar presente y de saber realmente qué pasó. primero de todo, como yo pertenecí a ese consejo, y puedo hablar tranquilamente porque tuve el honor de trabajar con ella 2-4 años, puedo hablar tranquilamente de que siempre tuvimos la buena fe, que nos podemos haber equivocado, pero por supuesto, pero siempre la buena fe. Pero hablo por el consejo, por los concejales. Yo no hablo por ningún estamento superior. No, cada uno se hace responsable, como nos hacemos responsables nosotros y estamos hablando hoy acá, cada uno se va a tener que hacer responsable. Por eso, yo por ahí no, es responsabilidad mía de no haberte dicho, por favor, presidente, pídale si querés que invite a la secreta que estuviera acá y no lo recuerdo. La verdad que no lo recuerdo. Entonces, si no está, no importa. Pero están ustedes, así que podemos conversar. Y si en algún momento por ahí me enojo, les pido disculpas, pero yo soy así, pero está todo bien, no, no hay ningún problema. Y quiero que estén presentes, porque si hoy están o no están, como dicen, pero estuvieron en su momento. Entonces que vengan a dar las mismas explicaciones que nos dieron. Y si quieren estar presentes, pueden estarlo, no. No es que hablamos con uno o con otro, mientras no nos peleemos, todo bien. Pero los escuchamos y les preguntamos. Para que vean cómo se realizó todo. Y de paso, puede servir para la comisión, como acta del día. Un informe más de la, o si lo podemos, quiere la comisión trabajar con la CPU, para mí tiene que ser todo abierto, todos tienen que hablar. Explico después. Salo, por favor. No, bueno, me parece que al margen de la nota que presentan los vecinos, bueno, y de todo lo que hay, esto tiene como muchos detalles. Detalles, o asterisco, o como lo quieran llamar, ¿sí? Sin ánimo de defender el consejo anterior, por más que haya estado mi compañera, yo creo que hay... no se puede abusar el consejo, porque puede haber estado mal asesorado, no lo digo con ánimo de defenderlo, ¿sí? Es una opinión personal, nada más, porque podría pasarme lo mismo durante estos próximos 4 años. Yo considero que en todo caso, acá los responsables más directos son el Ejecutivo de Planeamiento y la CPU, ¿sí? Y me parece que nos estamos yendo en detalle si estuvo o no estuvo en la reunión, si se subió, si se bajó, si fue derecha, izquierda, arriba, abajo, lo que ustedes quieran. Y me parece que tenemos una prioridad, que es lo que acaba de decir Marcelo, que es el status quo, ¿sí? Porque hay algo para resolver. Lo urgente para resolver de los vecinos es una sola persona, una sola construcción. Sepamos ahora sí. ¿Pero es eso o no es eso? No, si desaparece otra enfrente, no sabemos. Yo creo que pero no, hoy si es una sola persona, un solo plano, y un... eso claro, es lo no que habla el perfecto, es general, todo lo que ustedes quieran, pero acá la inmediatez es frenar esa obra. Todo el resto de los detalles, me parece que falta muchísima, verificar muchísima información para trabajarlo, ¿sí? Se lo digo a los concejales, se lo digo a los vecinos, ¿sí? Falta muchísimo para trabajar, entonces me da la sensación de que perdemos el eje de la prioridad, que la prioridad es frenar la obra. Y que nos falta muchísima información a todos, por lo menos a mí, creo que José coincide conmigo, hay que verificar, creo que usted está bien. También no tenemos ninguna documentación. Por supuesto que no descreo cuando él dice el 7, no, no, que pasa que si no ve lo que vos me digas, yo. Pero bueno, lo vamos a tener en la mesa. El plano, quién fue que firmó el plano, que salió acá, nosotros que sabemos. Acá hay una sola obra, ¿sí? Un solo vecino que va a construir inadecuadamente, dañando la pre-reserva, y que me parece que la prioridad tiene que ser el statu quo de decir, bueno, se frena por 180 días esa y todas para ese barrio o para todo el suelo de Capilla del Monte, y después lo otro, y mucho para trabajar. Y creo que el abogado fue bastante claro en ese sentido. Hay cosas que nos exceden a nosotros, por lo menos a mí, yo voy a hablar por mí, eso nada más. El abogado tiene una aclaración nada más. Y previa aclaración a los vecinos. Un poco como me funciona acá, y como bien lo dijo la concejala, es el consejo. El consejo no con C, sino con S. La opinión. No, el consejo obligatorio es con C. El consejo con S es viejo Vizcacho. No por la experiencia, sino porque vengo de afuera y le asesoro básicamente la cuestión técnica legislativa o parlamentaria. Eso para la aclaración de los vecinos. respecto a la existencia, validez o no de las legislaciones anteriores, de las ordenanzas anteriores, los actos legislativos están y surgieron, más allá de la motivación o la duda que puede surgir a algún concejal actual de cuál fue la motivación del concejal anterior, que es válida, y tampoco, y asesoro todo el consejo, no es que soy el abogado de la mayoría o el abogado de la minoría, eso porque no son ataques personales ni directos a un sector del consejo. O sea, el acto legislativo salió y la ley se aplicó un tiempo y se corrigió porque estaba mal o por X motivo, se corrigió. Hubo dos actos que dictaron leyes válidas que tuvieron vida y aplicaron y generaron derechos a particulares. Entonces, venir a decir cuál fue la motivación de la ley y tratar de, sin la intención de modificarla para mejorarla, no tiene o no le veo sentido práctico. ¿Entendés? Era una ley mala, bueno, una ley mala, la modificamos, se modificó oportunamente y ahora una ley buena. O debería modificarse y profundizarse más, como dice el señor. Ese es un punto que anoté al respecto de que el acto legislativo existió y tuvo plena vida como, la, como ordenanza. Ese es un punto. Otro punto, que el proyecto de ordenanza de la creación de la Comisión Legislativa, me parece que como la nota merece limar ciertas asperezas o ciertas vigoridades que tiene. Porque el concejal recién bien dijo, no vamos, esto no es un juicio popular, esto no es una asamblea al estilo del derecho en calle. Y la concejala le corrige, sabe, no es una requisitoria. Pero si leemos los términos que plantea la ordenanza, así parece. ¿Entendés? O sea, yo esta ordenanza, si vos decís, vamos a armar una cosa, si el consejo resuelve armar una comisión investigadora en los límites de ley, le cambiaría palabras tales como recibir denuncia y elementos de prueba. Está tomada, perdón, claro, está tomada de otros, sí, comisiones investigadoras. Sí, revisar toda clase de documentación y correspondencia. Ahí ya te va a saltar alguno con la correspondencia privada, porque ahí hay toda clase. Sería documentación pública o referida a este caso, ¿entendés? Después. Sí, todo es referido. Medidas investigadas. Bueno, pero valdría la pena, porque vos estás facultado en la comisión investigadora. Y ahí va el punto 3. Secuestros de la misma. Ahí ya vamos a secuestrar documentación. El consejo no puede. ¿Pero con qué autoridad? ¿Pero con qué está tomado, no? Por eso, o sea, lo que está diciendo la perdón, interrumpo. Lo que está diciendo la vecina, que es la miembro de la comisión, que si nosotros necesitamos, soy testigo que tanto Nina como Gabriel Molinar y otros miembros de la CPU vienen hace años pidiendo las actas. Actas que algunas seguramente no se hicieron, pero algunas están. Por lo que se sospecha de la comisión. ¿Y nosotros lo podemos secuestrar si es un órgano, pero No, perdón. No es una institución. Es un órgano creado por una ordenanza del Poder Legislativo, que así como uno le puede decir a un centro vecinal, que como se dijo la semana pasada, miren, necesitamos que estén regulados, yo soy parte de una cooperativa, soy una organización intermedia, yo le tengo que presentar todos los años al INAE, estoy obligado a hacerlo, mis actas de constitución, mis actas mensuales de consejo de administración, todo eso es lo que implica cualquier organismo. Y a mí me lo pueden pedir, y si no lo presento, soy plausible de cualquier acto judicial, digamos, lo pueden hacer. Entonces lo que se está pidiendo está tomado, insisto, de otras comisiones investigadoras de un montón de lugares, no es algo loco, se hace en muchos lugares, y ya está aclarado cuál es el objetivo antes. Entonces lo que dice acá es obviamente que va a la documentación que estamos pidiendo, no va a caer con cartas a la tía, ¿no? Secuestrar un libro de actas es como una atribución, ya nos transformamos en poder judicial, nosotros somos un órgano legislativo, no es poder judicial, es el que regula un organismo creado por nosotros. Sí, está bien, pero pidamos que nos muestren el libro de actas. Podemos hacer copias, pero no podemos secuestrar un libro. Sí, sí. Seguimos. Y pero no generar, porque yo creo que es una cuestión de corregir, pero, y limar esta tema. Sí, está bien. Recibir y requerir sí. Testimonio pudiendo solicitar cargos. Sí, sí. O sea, está bueno traer a la comisión esta y ponerle enfrente de los vecinos para que se genere un debate, pero. Careo es una figura técnica procesal bastante importante. Que se pide, que se puede pedir cualquier. Pero es un debate, o sea, básicamente. Y sí. Después, bueno, vos, código de procedimiento vigente, hasta el código civil, el código procesal. Penal. No hay otro código. Sí, por eso. Y se integra la comisión con la comisión esta, que me parece que debería ser la única interviniente, y otras comisiones vecinales que así lo requieran. No. Porque ahí abrís un debate que va a ser interminable. No, pero aparte, discúlpeme, doctor. La ley es clara, dice que la comisión investigadora sale de su seno. De su seno. Exclusivamente de los concejales, no de instituciones, o ni siquiera del Ejecutivo Municipal. Bien. O sea, hay que limar esto. O sea, yo, si el consejo me dice, che, Pablo, vos sacás esto que no es a hoy, y no. Porque uno igual hoy no se trata o sea, el jueves la sacaré de ahí, si me la corrigen bien, sí. Y después el otro punto, que es más teórico, es en cuanto a la decaída imagen del consejo y las ordenanzas, partido todo. Está bien. No con medidas o con facultades superpoderosas o inquisitivas que se levanta la imagen o el nombre de un consejo, sino con más participación y con cuestión democrática. Yo creo que el tema de resolver la urgencia, como decía la concejal Salomé, y pasando a comisión, el tema de crear una comisión investigativa sería lo prudente. Y después ver cuáles son las facultades de la comisión. Lo único que establece, que lo decía el concejal, la 8.102, de su seno, y que termina en un informe. ¿Para qué tarea? Su labor legislativa y la responsabilidad funcional. Después sí, que también se dijo en la previa, si el Ejecutivo, en base a la ley, autorizó bien, autorizó mal, autorizó a través de un acto de dádiva, será una cuestión que hay que investigar el Ejecutivo de ese momento. Y otra cosa para terminar. No le veo mucha finalidad práctica y productiva investigar algo para no mejorar el ordenamiento territorial o por lo menos el cuidado de la pre-reserva. No le veo ninguna finalidad. Yo le veo una finalidad si agarramos la comisión y después nos ponemos en campaña. Es una tarea titánica y que lleva años. Ya está la ordenanza. Pero, y está la ordenanza que parece que esta ordenanza lo satisface a todo. Entonces estamos tratando de investigar algo, qué pasó y bueno. Yo en esa cuestión le aconsejaría y daría mi opinión personal al consejo lo que debería hacer. Gaby. Sí, a ver si podemos ir redondeando. Es una moción que hago. Yo creo que todos coincidimos, estamos todos de acuerdo, los concejales aquí presentes, de que estamos de acuerdo en el status quo y en la creación de la comisión. Estamos de acuerdo en hacer lugar al pedido, digamos, de los vecinos en esos puntos. En esos puntos, por supuesto. Yo personalmente creo que lo primero que tenemos que tratar, como decía Solomé, es el status quo, poner un parate por 180 días, que lo debiéramos aprobar el día jueves, y si no hay una mejora, yo este proyecto no lo voy a aprobar. Lo mejoremos. Si no, básicamente, ya expresé mi... Por eso viene a la comisión, para no podemos mandar a la comisión, sí, digo esto. Sí. Mandar a la comisión a la comisión sería. No. Hoy es para que lo charlemos y le cambiemos lo que haga falta. Bueno, así que concretamente yo voy a pedir que nos ajustemos a estos dos puntos: al status quo y a la creación de la comisión. Entonces habría dos comisiones, entonces: la comisión que piden los vecinos y la comisión que piden. Ellos piden una comisión investigadora. No. Esto es lo que piden textualmente, por eso no se hizo perfecto. La comisión investigadora. Me preocupa menos si hay un status quo. En realidad el objeto siempre lo planteé, era mirar hacia el futuro y no mirar hacia atrás, salvo si lo de atrás me condiciona el futuro, porque si lo de atrás determinó que haya un plano aprobado en esas condiciones y con tanta barbaridad, eso me parece que está mucho más palpable. Es decir, que ha habido en el proceso de aprobación de la ordenanza cosas, digamos, de alguna, me parece usar la palabra desprolijidad, sí, o por ahí no suficiente abocarse a un estudio serio, eso hasta un poco lo han reparado los concejales, o lo han reparado porque en agosto nos dijeron sí, se lo merecen, no está el cuestionamiento ahí, el cuestionamiento está en todo lo que derivó, si hubo un cambio entre los 5.000 o 10.000 de alguien que modificó una computadora en algún otro lado, ¿por qué aprobaron el plano el día siguiente? ¿Por qué aprobaron un plano que nunca había sido aprobado? Todo eso. De todos modos, nos importa menos si el objetivo es que podamos realmente, como decía el concejal Fumato, ir a una progresividad de las exigencias del medio ambiente en ese lugar que mostraba en el mapa, que es lo que donde todos nosotros tenemos el compromiso desde hace muchísimos años de proteger, porque esto es estratégico para las futuras generaciones. Y para ello es fundamental, para que una loma no se convierta en terrazas, que separe una construcción. Esos son los dos objetivos principales que perseguimos, para que nosotros tengamos un efecto progresivo en los requerimientos del medio ambiente, necesitamos trabajar en ello. Trabajar en ello me parece que un instrumento apropiado en una comisión, que trabaje no con nosotros, que trabaje con los expertos en medio ambiente, trabaje también la CPU, ¿por qué no? Que trabajen, digamos, a lo mejor la Universidad de Córdoba, como en algún momento se ha planteado, en fin, digamos, algo que vaya en evolución y no en retroceso, como claramente es esta cuestión. Después la cuestión de la comisión investigadora, ¿no? Me parece que, digamos, sería una manera de eliminar responsabilidades sobre algo que, cuyo resultado es claramente regulado, sobre eso también estoy de acuerdo. No digamos dónde se produjo, pero el resultado es regulado. Un plano aprobado un 8 de enero con una ordenanza que no estaba vigente y que habilita todas esas cosas que no están ni siquiera en esa ordenanza que no estaba vigente, realmente es ameritaría que alguien mire qué pasó, porque ahí sí que es raro. Nosotros necesitaríamos por ahí, como vecinos, dos cosas: la progresividad en las normas, estamos dispuestos a aportarlas, y el statu quo para que no se legitime un retroceso, sino una señal a futuro de que hay un compromiso con el ambiente como debería ser. Presidente. Para ir redondeando y ya finalizando sobre este tema, quiero poner la mesa para que nos pongamos todos de acuerdo y votemos para que la orden del día del día jueves se agregue, no sé si habrá del Ejecutivo, que el status quo esté presente en la orden del día. ¿Cómo? No tenemos orden del día todavía. No, todavía no nos avisaron. Y la creación de la comisión. Y como tema, por lo menos, se presenta y debatimos un proyecto, pero que salga una comisión. Vemos qué resultado sale de todo, ¿no? Perfecto. Bien. Hay paja, Vicente. Bueno, siente el problema. Sí. Ya vas a ver. Y vas a ver, en cualquier momento suben y dicen, bajen la voz. No, bueno, vos te bajen la voz. Me acaba de retar a mí el hermoso. ¿Por qué pasaste? Sí, primero pedí perdón porque tenía que pasarse sí por ahí. Segundo, me preguntó si los días de comisión eran... No, el lunes y los jueves tenemos sesión. Los mismos días que yo doy clase. No va a haber que hacer sesionar. No, por eso no sesionábamos de tarde. Así que les voy a decir algo. ¿Se quieren? No. Se aguantan acá hasta que nos vamos. No se puede bajar. Les aviso a la chica. Yo mientras salgo de las 8 para ir a dar clase... La mañana. Gente, pasando en limpio, bueno, ya para la orden del día. La moción de Marcelo. Sí, queda firme. Pasamos para tratar el jueves la orden del día, el status quo. Yo diría, y si me gustaría. ¿Cuál es tu nombre? Pablo, no te quiero apoyar por Pablo. Que sea puntual, y quiero hablarlo con los vecinos, porque si generalizamos podemos parar la obra en el pueblo. O sea, cuando vas a decir status quo general, a veces puede pasar. Habría que puntualizar, ver la forma que sea. Exactamente. Puntualizar, porque si lo deje uno por ahí en la buena voluntad, ¿ves? Si lo dice status quo y lo tenés que modificar el otro día porque te van a venir todos los vecinos, van a parar, nos van a matar a todos. Hermano, tiene sentido. Por eso. Pero esas son las cosas que no sé cómo está el tema de la construcción, pero hay que abrir la puerta también a lo mejor que venga, si hay personas que tienen todo bien y para construir. Bueno, pero se puede hacer la excepción. Hoy está el status quo. Habrá que ver. ¿Me explico? Hoy se para cualquier obra. Paramos todo, cielo, si hay algo. Pero por eso, claro, el doctor Pablo, sí, corre, que sea puntual de ahí, porque no penalicemos si no vamos para nosotros 16 barrios. ¿Por qué? Nos van a matar. ¿El tanteo? Sí. Nosotros hemos preparado un diagnóstico a través de la presidenta del bloque. Habíamos hecho llegar para que sea iniciadora, pero bueno. Nosotros planteamos en ese proyecto suspéndase por 180 días toda obra en curso de construcción, así como el cese de nuevas obras que tengan como propósito de uso del suelo la explotación residencial temporaria en lotes de dimensiones menores a los 10.000 metros que pudieran haber sido aprobados bajo el régimen de ordenanza 29-33, muy específico, muy acotado, que en el enclave de barrio Villacielo, en la ciudad municipal, el mismo nombre comprendido entre las calles, Aristóbulo del Barrio, entre enero y agosto, digamos, está claro que las que fueron aprobadas entre enero y agosto, menos de 10.000 metros. Yo digo porque ves en la buena voluntad y no te das cuenta y generalizás y al otro lado vienen todos y se paran las obras. No, por supuesto. Quedó bueno. Quedó claro. Ese es el proyecto que debe salir. Ah, sí. clase que estamos uno. No, digo. Exactamente. El fundamento, yo que sí, lo que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ¿cuál es el jueves? No, este es un proyecto bueno que han presentado los vecinos. Sí, y que quede así, sí, inclusivamente, como dice la calle, el metro. Ah, no, no habla nada más. La comisión y la pensión. Lo que había pedido, pero después la comisión. Después la comisión, pero sí, sí, punto la comisión dos, la porque tendríamos que tener armado el desarrollo del estatus quo para poder votarlo. No, como un día también es el punto 2. O sea, claro, eso, es el punto 2. Está bien, perfecto. O sea, orden del día, su PDC o estatus quo sobre el lote, o sea, el estatus quo en barrio. Sí, le digo, para el orden del día. Sí, sí, sí. Y después, la comisión también. Sí, sí, sí, sí, pase a la comisión, sí.